Bien, hoy vamos a meternos con algo fundamental. ¿Cómo decimos lo que pensamos, nuestras opiniones? Parece sencillo, ¿verdad? Pero usar la razón para dar una opinión y hacerlo bien en inglés, sobre todo en reseñas, tiene su aquel. Justo. Es que la comunicación, ya sea verbal o no verbal, es la base para transmitir ideas. Y como veremos, hay matices importantes, incluso diferencias culturales en cómo se hace. Claro. Nuestro análisis de hoy se basa en el material de la unidad 7 de un curso de inglés que se centra precisamente en eso. Pedir y dar opiniones. Reseñas. Perfecto. Pues nuestra misión hoy es desgranar las herramientas clave que ofrece esta unidad. Veremos el vocabulario esencial para expresar gustos, opiniones. Sí. Cómo se montan y se entienden las reseñas escritas, una habilidad que llaman mediación, que suena interesante, para transformar información. Y un repaso de gramática importante. Vale, pues vamos a ello. Adelante. Lo primero, la base, el lenguaje, las palabras que necesitamos. La unidad destaca algo clave. No vale cualquier expresión para todo. No es lo mismo decir me gusta que dar una opinión razonada o mostrar acuerdo. Exacto. El material recopila expresiones muy útiles y las agrupa bien. Para gustos, bueno, tenemos desde lo más simple, I like o I love, hasta I enjoy o I'm very fond of. Que ya tienen matices, ¿no? Enjoy es más de disfrutar la experiencia. Fond of es como tener cariño a algo. Eso es. Y para lo negativo, pues igual. Desde un I hate muy directo o I dislike, I don't like, hasta formas más, digamos, suaves. Como I'm not really into. Que es muy útil, ¿verdad? Para decir, esto no es lo mío, sin más. Claro, o I'm not very fond of. Son más diplomáticas, quizá. La elección, bueno, pues depende mucho del contexto y de lo fuerte que quieras sonar. Vale. Y para las opiniones como tal, cuando ya damos un juicio... Ahí tenemos el I think, que es el comodín, digamos. I believe, que quizá implica un poco más de convicción. Luego están esas que dejan claro que es tu punto de vista. From my point of view, in my opinion. Justo. Y I consider, un poco más formal. O I'm sure that, si estás muy convencido. Hay variedad para elegir según cuánto te quieras mojar. Y llegamos a algo crucial, sobre todo en conversaciones o al responder a otras reseñas. Acuerdo y desacuerdo. Fundamental. Para estar de acuerdo. I agree. You are right. I see your point. Que I see your point es interesante. Porque es más, entiendo lo que dices que estoy totalmente de acuerdo. Exacto. Muestra comprensión. Luego tienes los más rotundos. Absolutely. Definitely. O I completely share your opinion. Muy directos. Pero discrepar. Eso siempre es más delicado, ¿eh? Sí. Y el material lo trata bien. Tienes el I disagree o I don't share your opinion, que son claros. Pero también, y esto es muy útil, opciones más matizadas. ¿Cómo cuáles? Pues, you are partly right, but... Reconoces algo de verdad en el otro antes de soltar tu pero. Eso suaviza mucho. Claro. O I don't see your point, que cuestiona más el argumento que la opinión en sí. Y you may be right, but... Que concede una posibilidad antes de objetar. Dominar estas formas más indirectas es oro. Sobre todo en el trabajo. Desde luego. Para hablar y para escribir reseñas efectivas, como dice la unidad... Manejar todo este vocabulario es básico. Y para practicarlo, el material propone dar una opinión oral sobre un restaurante. Hay un ejemplo concreto, ¿verdad? Sí, un ejemplo muy bueno. Alguien que fue a un sitio nuevo. Pensaba que no sería gran cosa. I thought it wasn't going to be anything special. Ahí ya usa el I think en pasado. Exacto. Y luego dice que le sorprendió. But then it surprised me. Y empieza a valorar. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué expresiones usa? Pues usa adjetivos y adverbios para matizar. El sitio era really beautiful, realmente bonito. Introduce su opinión con from my point of view. El menú rather complete, bastante completo. Los platos quite delicious, bastante deliciosos. Usa really, rather, quite para dar intensidad. Eso es. Y termina recomendándolo como un relaxed place con tasty food. Es un mini discurso que muestra cómo se monta una opinión. Experiencia, expresión de opinión, calificativos y recomendación. Muy claro el ejemplo oral. Vale, pues pasamos a la escritura. Las reviews están por todas partes. Nos fiamos de ellas para casi todo. Y también las recibimos. Sí. Y la unidad nos enseña a escribirlas y entenderlas. Pone de ejemplo una reseña de una clínica de belleza. Y aquí lo interesante, más allá del vocabulario, es fijarse en la estructura. Que no es soltar ideas a lo loco, no. Tiene que tener un orden. Claro. El ejemplo sigue una lógica. Habla del personal, friendly and professional, luego la limpieza, clean and well-maintained, después la efectividad del tratamiento, effective noticeable results, el precio, reasonable, good value. Va por partes, cubriendo aspectos clave. Exacto. Y termina con una recomendación clara. Esta estructura ayuda mucho al lector a encontrar la información que busca y a hacerse una idea rápida. Y además proponen escribir unas 90-120 palabras. O sea, que hay que ser conciso. Esa es otra habilidad. Ir al grano, pero dando la información importante. Y esto, fíjate, nos lleva a otro concepto que introduce la unidad y que me parece súper interesante. La mediación. ¡Ah, sí! Esto de la mediación, ¿qué es exactamente? Suena diferente. Lo es. Va más allá de dar o entender una opinión. Es la capacidad de procesar esa información, entenderla bien y, aquí está la clave, transformarla. Cambiarla de formato o adaptarla para otro uso. Transformarla. ¿Cómo? Un resumen. Puede ser, pero el ejemplo de la unidad es más complejo. Pide coger una reseña escrita de un concierto y pasar la información clave a una infografía. Una infografía. Vale, eso es transformar de verdad. Y no solo eso. Pide separar lo positivo de lo negativo. O sea, analizarla a fondo. Vale, vale. Como un analista que destila la opinión y la presenta visualmente. En el ejemplo del concierto, ¿qué sería lo positivo para esa infografía? Pues la reseña dice que la experiencia fue amazing, la atmósfera electric, la actuación top notch, que tocaron sus grandes éxitos, el público cantaba, buen sonido, buenas luces. Todo eso iría a la parte de pros. Suena genial ese concierto. Pero siempre hay un pero. Los negativos. También los hay, claro. Que estaba muy lleno, quite crowded, y era difícil moverse. Las bebidas, overpriced, carísimas. Y las colas del bar, way too long, larguísimas. Incluso sugiere que faltaba personal. Esos serían los contras. Entiendo. Este ejercicio de mediación es potente, ¿eh? No es solo leer. Es analizar, clasificar pros y contras y luego repensar cómo comunicar eso de otra forma. Muy útil en la vida real. Resumir feedback, analizar opiniones. Totalmente. Es una habilidad de nivel superior. Integra comprensión, análisis, comunicación. Va más allá de descodificar palabras. Ahora, para poder hablar bien de esas experiencias, fui a este sitio, he probado esto, que son la base de la opinión, necesitamos la gramática adecuada. Y la unidad dedica un apartado al presente perfecto. Sí, y lo explica de forma muy práctica. Como un tiempo para acciones pasadas que tienen conexión con el presente. Conexión. ¿En qué sentido? De dos maneras. O la acción aún sigue, o ya acabó, pero sus consecuencias importan ahora. Y lo de perfecto. No es que sea el mejor tiempo verbal. Buena pregunta. No, perfecto en gramática viene de perfectum, completado. Se refiere a que vemos la acción como algo ya terminado, completo, pero con relevancia actual. No se centra tanto en el cuándo específico como el pasado simple. Vale, aclarado. ¿Y la estructura? ¿La afirmativa? Sujeto plus have o has plus el participio pasado del verbo principal. El ejemplo era it has rained today. Y ojo con los participios, que pueden ser regulares, ed, o irregulares. La negativa, fácil. Negar el auxiliar. No. Haven't o hasn't. Eso es. It hasn't rained today. Directo. Y la interrogativa. Invertir auxiliar y sujeto. Has it rained today? Exacto. La estructura básica es esa. Pero luego están esas palabritas que siempre van con el present perfect. For, since, just, already, yet. La unidad las explica, ¿verdad? Sí. Y es clave saber usarlas bien. For, para indicar duración. It has rained for 2 hours. Since, para indicar el punto de inicio. It has rained since 10 o'clock. Y just, already, yet. Esas suelen costar más. Just, para algo que acaba de pasar. Va entre el auxiliar y el participio. It has just rained. Already, para algo que ha pasado ya, a veces antes de lo esperado. También suele ir en medio. It has already rained. Y yet, que tiene como dos usos. Sí. En negativas significa todavía o aún y va al final. It hasn't rained yet. En interrogativas significa ya, preguntando si algo ha ocurrido, y también suele ir al final. Has it rained yet? Vale, conocer estas partículas y dónde ponerlas es esencial para que suene natural. Totalmente. Y volviendo a las reseñas, ¿por qué es tan importante el present perfect aquí? Pues porque es perfecto, valga la redundancia, para hablar de experiencias pasadas que justifican nuestra opinión actual. Ah, claro. Muchas reseñas empiezan contando esa experiencia. Puedes decir, he estado aquí varias veces. I have been here several times. O, ¿has probado esto alguna vez? Have you ever tried this? Conecta la experiencia pasada relevante con tu valoración presente. Te permite decir, opino esto porque he vivido esto. Entendido. Es la gramática que da fundamento a la opinión basada en la experiencia. Muy bien. Y para terminar, la unidad mete una pequeña nota cultural sobre Australia. Sí, algo breve. Menciona el país, sus monumentos, su fauna, y sugiere que se aprenderá más sobre su cultura. Que parece un añadido, pero... Está conectado con lo que decías al principio de las arbitrariedades culturales. Justo ahí quería llegar. La introducción de la unidad ya avisaba de que la comunicación no es universal, que depende de la cultura. Esta mención a Australia, aunque sea corta, sirve como un recordatorio práctico de eso. O sea que no basta con saber las palabras y la gramática. Exacto. Hay que tener sensibilidad cultural. Entender que cómo se expresa una opinión, cómo se discrepa, si se es más directo o indirecto, todo eso puede variar muchísimo. Incluso entre países que hablan inglés. Claro, lo que aquí es ser directo y honesto, en otro sitio puede ser brusco. Y al revés. Precisamente. Por eso, esta pequeña ventana a Australia nos invita a pensar en cómo esos factores culturales influyen en cómo damos y, sobre todo, cómo interpretamos las opiniones y reseñas de otros. Vale, pues resumiendo todo lo que hemos visto de la unidad, hemos tocado bastante el vocabulario para opinar con todos sus matices, la estructura de una buena reseña escrita, esa idea de la mediación para transformar información, que me ha parecido muy interesante, y el presente perfecto como la herramienta gramatical para hablar de las experiencias que respaldan la opinión. Y lo bueno es ver que todo esto encaja, ¿eh? No son temas sueltos, son un pack de habilidades de comunicación. Saber dar y recibir opiniones bien, de forma clara, estructurada, con sensibilidad, es vital hoy en día, en lo académico, en el trabajo, en todo. Se trata de comunicar valoraciones de forma, digamos, inteligente. Y para dejar algo en el aire, hemos hablado mucho de palabras, estructuras, pero volvamos a eso de las diferencias culturales, las arbitrariedades. Más allá de que el inglés sea perfecto, ¿hasta qué punto esas normas no escritas de cada cultura, la cortesía, la directa, cómo se muestra la emoción, pueden cambiar cómo entendemos una reseña? Buena pregunta. ¿Somos conscientes de nuestro propio filtro cultural cuando leemos lo que otros opinan? ¿Y pensamos en quién nos va a leer cuando escribimos nosotros? Sobre todo si la audiencia es diversa. Ahí lo dejo, para darle una vuelta.